Partiendo Cabezas en vivo desde la 90.1 MHz de Florencio Varela. En su décimo año de vida, ahora también por Heavy Metal Radio. Todos los jueves desde las 24 y hasta las 6 de la mañana. Para contactarte, partiendo-cabezas@yahoo.com. De 18 a 20 horas, Walter y Dante conducen Metalio. Algo inesperado y siniestro va a ocurrir. Metalio por Heavy Metal Radio. www.heavymetalradio.com.ar. A 20 horas desde el Under conducen Nacho y Chofa. Desde el Under por Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. Desde el Under. Extremo Sur, todos los martes de 20 a 23 horas, conduce Maxi y Cristian. Extremo Sur, en Heavy Metal Radio, www.heavymetalradio.com.ar. Extremo Sur. Ya salió revista Requiem número 10. De regalo, un compilado de sello Blackstar. Y como siempre, el suplemento latinoamericano El Inframundo. Además, entrevistas a Orcas, Joe Satriani, John Petrucci, Mario Ian, Bonfire y Brother Fire Tribe. Informe especial, resumen 2006, adelantos 2007, The Gathering, Toto, Dionysius, Finishing Steel y Angra. Cobertura de shows, Journey en México, Uriah Heep en Brasil, The Cult y Edguy en Argentina. Y como siempre, comentarios de disco, DVDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las rockerías más importantes del país y ahora también en México. Para mayor información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Aquí comienza Requiem por un sueño. El programa de la revista Requiem en Internet, conducido por César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventual. Requiem por un sueño, todos los jueves de 18 a 20 horas por www.heavymetalradio.com.ar. Señoras y señores, Requiem por un sueño, programa número 3 en el aire. Aquí estamos preparados para ofrecer un programa verdaderamente asombroso. Es verdad, hay gente que lo escucha y no lo puede creer. De todas maneras, las buenas noticias primero, y vamos con un tema inmediatamente, que es uno de los nuevos de Rush. Rush saca disco, el número ya no voy contando, son demasiados. Este se llama Snakes and Arrows, vale decir, serpientes y flechas. Y efectivamente el tema se llama Good News First. Esto es Buenas Noticias Primero. Es un adelanto para Requiem por un Sueño, en exclusiva, por supuesto. Ni los Rush lo tienen estos temas. Las buenas noticias primero, aquí riéndonos con la gente, terrible. Rush, decíamos, las buenas noticias primero, Good News First, de su nuevo disco. ¿Eh? ¿Qué les parece? Señoras y señores, el programa de la revista Requiem, el número 3, y aquí estamos con un plantel verdaderamente de lujo. Quien les habla, César Fuente Rodríguez, simplemente locuta en esta ocasión. Y aquí tenemos al doctor Zoidberg, la némesis del metal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas nadas. Buenas nadas, claro. Sí. Está bien. Él es lo que el metal no es, directamente. Exactamente. Tenemos al caballero Javier Isurieta, la cara pulcra del metal. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bien, muchas novedades veo que muchas, hay hoy, ¿no? Hoy tenemos un programón. Tenemos todo sobre la visita de Montaner a la casa de Gran Hermano. No joda, ¿de veras? Sí, trajimos un informe completo. Bueno, está bien. Tenemos en los teclados a Paola, que hoy... Ah, vení, vino vestida de médica, pero más cubierta. Ya hace frío. Y ya hace frío, ya la sensualidad se fue al carajo, no hay nada que decirle. Pero bueno, no importa, igualmente te soñamos igual. Y volvió el pato. ¡Ah! Bueno, sepan disculpar esto. Bueno, ayer estuve a punto de, digamos, entablar una conversación con Tinelli. Y no se ría, ¿por qué? Porque no me imagino. Estuve en la Feria del Libro. Y el que presentaba, o el libro, el libro de Larry DeClay. ¿De quién? Larry DeClay, es uno de los que trabaja con ella y sacó un libro que se llama Hambre de Gol. Es un libro de cuentos sobre fútbol. Entonces yo le iba a preguntar si ya que tiene Patinando por un Sueño y Cantando por un Sueño y Bailando por un Sueño, no quería Requiem por un Sueño. Claro, ojalá que patrocine. Sí, me miró de lejos y me saludó. No sé si tomarlo como un sí o como un no. Pero bueno, hagamos lo que se pueda de todas maneras. Larry DeClay también es candidato a intendente, sí, también, o algo también, así, ¿no? Sí, sí, candidato a intendente y también es Robert actor. No, bueno, Roberto, no, yo no sé, qué sé yo. El libro no lo leí, lo ojé un poco, no parecía estar mal realmente, salvo que tiene el prólogo de Tinelli, que no sé por qué Tinelli prologa un libro así. En realidad yo buscaría un prólogo más autorizado. ¿Y pero él no era periodista deportivo? ¿Quién? Tinelli. Claro, sí, ponele por ese lado, está bien. No, es bueno, no lo pensé, mirá, es verdad. Sí, porque él deportivo empezó, ¿no? Sí, sí, sí, sí, absolutamente. No, realmente. Y era el comentarista de deportes de un programa de Badía. Está bien, es, no lo pensé por ese lado. Como sabía que Larry DeClay en realidad es trabaja con él, y qué sé yo, no me acordé de ese detalle, pero es bueno. Igualmente, a mí si me da a elegir entre un prólogo de Tinelli y uno de Fontana Rosa, no lo dudo. Sí, el punto es qué sabe Larry DeClay de fútbol. Eso no, es no, pero es ficción. No, es ficción. No, es ficción. O sea, hasta yo escribí cuentos de fútbol, déjese de joder. Sí, ya está. Bueno, por eso, está todo dicho. Sean señores, la revista Requiem está en la calle con tapa de Orcas, tapa de Tren Loco, tapa de Mario Ian. ¿Son tres tapas? No, pero están todos estos en la tapa, efectivamente. Y adentro montones de notas de Gathering, Angra, Virgin Steel, Joe Satriani, John Petrucci, Toto Bonfire, Dionysus. Y vamos a pasar inmediatamente las formas de contacto. Está el blog de la revista Requiem, que es requiem-magazine.blogspot.com. Si quieren ir al blog de la radio, que todavía está en construcción, es radio-requiem.blogspot.com. Y si quieren escribirnos, radio.requiem@hotmail.com o gmail.com. Ustedes eligen para anotarse en el Messenger y participar directamente del programa. Saben que es Hotmail, ¿no? Que nos deriva al Messenger inmediatamente. ¿Dónde conseguir la revista Requiem? Tenemos las disquerías de Capital Federal, volumen 4, Stigmata, La Rosa. ¿La Rosa? La Masa. ¿No te parece que dice Masa? Acá dice La Musa. La Musa, La Masa. La Masa, La Masa. Y aparte no es Masa con Z. No, esto no, es con S. Es con S. Es La Masa de Pisa. La Masa de Pisa, buenísimo, está bien. Rock Division, Classic Rock. En zona norte, Time Bomb de Villa Ballester. En zona sur, Zenon y La Estaca de Quilmes. Y Zona Púrpura y Hateful de Berazategui. En el interior del país, amigos, kioscos de revistas de Paraná, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, San Lorenzo, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca, Mendoza, como lo haría Tinelli, todo, es una octava más alto, tiene que ser. Le debe quedar la voz al pibe, lo que es tener bien trabajado el tema de locutar, ¿eh? Una maravilla. Y viene, por supuesto, este número, que es el número 10 de la revista Requiem, con un bonito disco adjunto que tiene, entre otras cosas, temas como el que vamos a escuchar ahora. De su disco Se Decide Justicia, Duck, la legendaria y longeva banda. ¡Ah! ¡Uy! Me tragué el pato. Para el pato. No fue el pollo, fue el pato ese. Perdón. Pobrecito el patito. ¡Ay! Bueno, ahora sí. De la legendaria y longeva banda argentina, decíamos, Duck, de su disco Se Decide Justicia, el tema que da título al disco, vale decir, Se Decide Justicia. Con pena Señoras, señores, continuamos en Requiem por un sueño, ¿eh? Vamos a matar dos pájaros de un tiro, si les parece a usted. ¿Dos? Sí, vamos a presentar, mira, nos vamos a descargar con novedades y podemos charlar un poco más tranquilos con la mesa, con esta jugosa mesa que tenemos hoy. Ya se conectó nuestro amigo Blue Oyster ahí, manda saludos. Y preguntaba si... Ah, no, pero ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Dice que prefiere no hablar de Tinelli. Y que no le gustó el tema de Rush. Sí, no, vos sabés que yo los temas que escuché de Rush no me disgustaron tanto, Blue, este amigo camarada. Pero bueno, es verdad que no es aquello de los primeros tiempos, eso seguro. No, pero... Yo fui un gran fan de Rush. No diga. Sí, por supuesto. Bien, mire usted. Igual creo que el pináculo está en la segunda etapa. Ah, sí. La que va desde Farewell to Kings, sí, hasta Moving Pictures. Para ustedes es la segunda etapa. Sí, eran cuatro discos, uno un doble en vivo. Dividiendo por los discos en vivo. Claro. También. Para mí hay tres etapas, pero bueno. Pero por otros motivos. Los cuatro primeros terminaban en All the World's Stage. Sí, señor. Después arrancan con Farewell to Kings. Y cierran ese periodo con Exit Stage Left. Desde ese punto de vista, efectivamente coincido. Ese es el mejor Rush de todos los tiempos. Ya el de Farewell to Kings es glorioso. ¿No? Farewell to Kings, Hemisferes, sí. Permanent Waves y Moving Pictures. Todos discos de 10 puntos. Sí, señor. Sí, bueno, es raro meter cuatro discos al hilo de 10 puntos. Yo siempre voy a discutir con el respecto a Moving Pictures. Para mí es el disco que marca la decadencia de Rush, pero... Evidentemente, tantos fans no pueden estar tan equivocados. No, pero... Porque a mí me sacás Tom Sawyer y Red Barqueta y el resto del disco no me convence. No, a mí me gusta todo, YYZ, bien. Limelight... Bueno, vamos a presentar dos bandas que acaban de sacar disco. Mejor dicho, estamos anticipando la salida de los discos. Eso es. Tenemos por un lado a los muchachos de Dimmu Borgir. ¿Sí? A usted que le gusta el black metal y por su dieta. Por favor. La Dimmu Borgir Jazzman. Sí. Justamente. Los taxis pasan por acá abajo, ¿verdad? Sí, sí, permiso. Sí. Esto, sin embargo, yo te sugiero que lo escuches, porque a pesar que el cantante, que por supuesto se llama Jagrat. Eso mismo, nombre real Stian Torresen. Queda mejor Jagrat, me parece a mí también. Digamos, las voces son una revelación en este disco, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque por más que hay algunos berridos guturales, también hay otras cosas. O sea, es como mucha variedad. El disco se llama Insorte Diaboli. Esto significa a la suerte del diablo o por elección del diablo. Es que las bandas de black metal les encanta el latín. No sé por qué motivo. Yo nunca la había, cuando estudié latín, nunca la había pensé que lo iba a usar para desentrañar comentarios o letras o títulos de discos de rock. Sí, yo no puedo desentrañar los logotipos. No, eso es muy bueno. Eso. ¿No se acuerdan? Nosotros teníamos una banda falsa que se llamaba Logo Ininteligible y que era todo rebuscado y no había. Sí, claro, no se podía leer. No se podía leer. La banda se llamaba Logo Ininteligible. Claro, era buenísimo. Nosotros inventábamos esas bandas que no existían. Qué picardía, ¿no? Sí. Eso es que cuando uno tiene la chispa la tiene, no hay nada que hacer. Bueno, la cuestión es que nuevo disco Insorte Diaboli. Y es un disco que ha traído ya alguna controversia, no solamente porque es un álbum conceptual, le voy a decir, con un concepto muy particular, un poco original también. Se trata de alguien que abjura de su religión, ¿no? Y con el tiempo las bandas de black metal tienden hacia un saludable ateísmo, ¿no? Discutíamos la vez pasada sobre el final del programa pasado con respecto a Slayer, que para mí nunca fue en realidad una banda de black metal, porque en el fondo tomaban todo el tema de la demonología como si fuese un juego. Yo creo que a Dimmu Borgir, si hasta ahora no lo había hecho, ya lo está haciendo. Y con este disco se nota. Pero lo más curioso de esto es que este disco apareció en internet muy tempranamente. O sea, esto está anunciado para salir en mayo. Sin embargo, quienes se manejan por internet pueden llegar a bajarse el disco. A veces ocurre. Bueno, resulta que había una trampa en eso. Los muchachos de Dimmu Borgir repartieron copias oficiales a diversos medios y tenían como un identificador, un watermark, y evidentemente rastrearon al tipo que lo posteó, un tal Luca Pesari, de Metal Italia. O sea que le están haciendo un juicio inolvidable que Luca Pesari nunca, nunca se va a olvidar. A su Pesari. A su Pesari, exactamente. Le van a dar con un ñoca. Se llama este tema que vamos a presentar, The Serpentine Offering. Mirá cómo estoy, me trago hasta las... el ofrecimiento serpentino. ¿Sí? Esto tiene todo que ver con el mito de Adán y Eva. Vamos a decir la verdad. ¿Por qué presentamos este tema en particular? ¿No es cierto que es simplemente el tema que abre el disco de Dimmu Borgir? Porque además de eso tenemos para presentar otra banda que cultiva lo oscuro y lo rebuscado, que es ni más ni menos que Type O Negative. Ya era hora de que sacaran disco y sacaron Dead Again. Gran regreso, no es que se hayan ido nunca, pero tal vez los discos anteriores no estaban a la altura de lo que prometía, pero gran regreso de Type O Negative. Un disco formidable, realmente, ¿eh? O sea, tremendamente, ¿cómo decirlo?, variado para lo que son ellos. Muy, muy especial. Y me permito elegir de acá An Old to Locksmiths. Este pibe es rebuscado en serio. Pete Steele es rebuscado en serio. Una oda a los cerrajeros. Bajo ese curioso título, tratan exactamente el mismo tema que los Dimmu Borgir en el otro. O sea, le digo ahora que la canción se llama El ofrecimiento serpentino. La serpiente que ofrece la manzana a Eva. Y en An Ode to Locksmiths pasa exactamente lo mismo. O sea, se trata... Pero hay una diferencia importante entre los dos. Si bien los dos tratan el mito de Adán y Eva, uno, que son los Dimmu Borgir, lo tratan desde el punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista de Type O Negative, desde el sexo. ¿Por qué? Porque este mito de la manzana alude originalmente al tema de la inteligencia. Es una metáfora de la inteligencia. Según sostienen algunos filósofos, como por ejemplo uno que estuve leyendo justo esta semana, un señor que se llama Michel Onfray, probablemente en este momento el filósofo más importante de Francia, profundamente ateo y con motivos, según el tipo este, esta visión de teñida de sexo es algo que introdujeron los padres de la iglesia. Antes en realidad era una cuestión de inteligencia, porque el árbol de la vida, una vez que uno comía de él, se transformaba en un igual a Dios, por lo tanto tomaba conciencia. Los del mito, en este caso Adán y Eva, comen la manzana y de golpe se ven desnudos, ven las imperfecciones, quieren cubrirse porque de esa manera las cubren, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué te prohíben llegar al árbol de la inteligencia? Porque Dios nos quiere así, idiotas imbéciles. Esa es la idea. Esto dice Michel Onfray, ¿eh? Bueno, en todo caso, vamos a ver qué tal es lo nuevo de Dimmu Borgir y de Type O Negative. Una pregunta. Sí, ¿dónde entra un cerrajero en esto? Es muy complicada la letra del libro. Le voy a decir, ¿no? Es bueno que me pregunte, porque la letra es muy complicada. ¿Por el cinturón de castidad? No, nah, es un chiste. No, porque según el amigo Pete Steele, sí, que alguna vez horrorizó a la audiencia masculina sacando en la Playgirl su figura totalmente erecta. Ajá. Digo que horrorizó a la audiencia masculina porque de envidia, pero porque otra cosa. Calificaba. Claro, viste, yo también. Yo lo conocí al tipo. Me acuerdo que a ver, me crucé con él, no iba a tener nota y todo, pero me crucé y me dice, mira, este es un muchacho de una revista argentina, qué sé yo, hola, mucho gusto, y me tendió la mano y le dio la mano, y mientras yo le daba la mano, el tipo es un urso, ¿no? Es enorme. Mientras le doy la mano estaba pensando, con esta mano las cosas que hará este tipo, y yo estoy dando de la mano a este tipo, no, por favor, no puede ser. Bueno, si no conocen la anécdota, pídanme que la cuento, lo de la revista esta donde apareció en póster desplegable. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, la cuestión es que el tipo sostiene que el hombre de alguna manera es cerrajero de la castidad de la mujer para impedirle vivir su vida sexual. ¿Sí? Y por eso pone en una de las partes, es el hombre el verdadero Satán. Porque en realidad tienta a la mujer y luego para luego ofrecerse como víctima. Ajá. ¿Eh? Esto mismo que decía Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ah, sí? Esto, y sí, Sor Juana Inés de la Cruz decía, ¿quién es el verdadero pecador? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Ajá. ¿Eh? Muy bueno de Sor Juana, buenísimo. ¿Por qué seguimos hablando y no tenemos temas? Por favor. ¡Tema! Timo Borgir por un lado. Por ¡ah! Del otro lado, Taipo. ¡Ah! Lo nuevo. Va. We'll be right back.

señoras y señores, Dimmu Borgir primero, Type O Negative después, lo nuevo de ambas bandas, es un adelanto, digamos. Sí, nos da una idea general. Bueno, no es este tu tipo de música favorita, no. Evidentemente. Aparte, pero... qué lástima que cuando fueron a grabar falló el cassette. La cinta con la voz. Claro. Es difícil tratar de imaginar cómo se canta esto. Yo bueno, vos haces el programa y yo hago. Me va a ser difícil hacer el programa con eso de fondo. Y bueno, y si acabamos de soportar los 5 minutos, podemos seguir. Karin dice que siempre le gustó Mi Diplomacia y que solo yo le encuentro algo bueno a Tinelli. No, no creo que sea. Yo pensé que iba a decir a Type O Negative. No, a Type O Negative yo le encuentro muchas cosas. Mira que no lo digas en serio porque te van a contratar, ¿eh? Claro, por eso, es fácil buscar un reemplazante. Pero también tenés que calificar, ¿eh? Ah, ese es el problema. Ah, eso ya no sé. Bueno, eso venía, era una Playgirl, ¿verdad? Donde salió el amigo Steel. Pero ha habido muchas estrellas femeninas que posaron en Playboy. Era lógico que algún hombre... ¿Sabes por qué llamó la atención? Porque posó erecto. Ah. Es eso. Y evidentemente... Y que en las revistas femeninas no debe ser lo más indicado. Yo no sé, no leo de esas revistas, pero... Paola. Según decía en aquella época, yo analizaba... Entre las 340 que tenés en tu casa, ¿cuál...? Yo compraba la Kerrang en aquella época. Claro. La Kerrang, la inglesa. Y por lo que ponían ahí no parecía ser algo habitual. Ajá. Yo recuerdo quién fue también, Stephen Percy, que salió, el de Rat. Pero Stephen Percy, ¿dónde salió? En una Playgirl. En Campo y Chac. No, salió. En una Playgirl. Y Winger creo que también. Winger, bueno, entonces... más o menos, pero... Stephen Percy, no. ¿Qué sabes? No sé si considerarlo humano. Pero bueno. ¿Qué sé yo? Quizá tenía otras bondades. Está bien, no digo que no. No a los ojos femeninos. Claro, las mujeres son tan raras. Saberlo. Es que me parece que no, en el público femenino es una parte menor de esas revistas. No, de esas bandas. De esas bandas no tanto, ¿eh? Claro. Son bandas momento, con gran llegada a el público era. Femenino. O en una época, sí. En una época eran con gran llegada. Ahora son de gran salida. Sí. Claro, qué remedio. Bueno, hablando, ya que estamos todos por el lado de la sensualidad, vamos a estrenar nueva sección, si les parece. A ver. Una sección dedicada precisamente a la sensualidad, a la cual hemos llamado eufónicamente el polvazo. Ajá. Le íbamos a poner interludio pasional o el llamado de la carne, pero yo estoy seguro de que en alguna parte de Villa Cariño hay un hotelito que se llama interludio pasional y el llamado de la carne me sonaba a la apertura de operaciones en Liniers. Claro, claro. Un programa agrario. Claro, entonces dijimos que el polvazo y esos que van a las 6 de la mañana. La idea acá es poner esos temas que son ideales para... No digo para el momento de estar realizando el acto sublime del amor, sino aunque sea para escucharlos y recordar los actos sublimes. Porque, ¿cuál es el problema con el heavy metal para este tipo de temas? Y si vos los ponés de fondo, normalmente empiezan muy lentos y van creciendo hasta que en un momento dado te largan unos gritos terribles y vos estás en el medio y por ahí no llegaste al clímax. En cambio, para recordar, para evocar, para eso son perfectos. ¿Eh? Ya puso Soyberg, ya puso. No, yo quiero hacer una confesión íntima. Aprovechando el tema en cuestión. Diga. Es muy raro lo que voy a decir, ¿eh? No me cabe la mano. Detesto que haya música mientras. Yo también. Bueno, permítame. Me distrae. Pero permítame. Distrae todo el mundo con que la música y en esos momentos. Que el bolero de Ravel. Anotame, porque a mí también. No, me gusta música, pero no, que... nada, ¿eh? Ni siquiera la televisión prendida, nada. Puede ser el franeleo previo. Sí, pero. O que me decís quedó en otra habitación porque me olvidé de apagarla y quedó allá. Es pero no me pongas específico. Esperá que voy a poner un. No. Claro. No, para nada. Por eso digo que es mejor para evocar. A mí no me gusta la música en el momento. No, o sea, para nada. Para otros, para acercamientos. Eso para charlar, la cosa ahí que quede de pero fondo. Si no es como lo del mundo según Wayne. ¿Se acuerda cuando está el pibe con Kim Basinger? Claro. Kim Basinger le dice, ¿querés que ponga algo de música? Y le dice, ¿tenés algo de Megadeth? Es esa onda, me parece piola, ¿no? Bueno, y para debutar con el polvazo, señoras y señores, los reyes del tema. ¿Quién más que Whitesnake? Ajá. Tiene algunos temas. Ha sabido entregar. Claro, si no tienen algunos temas, ¿quién? Si no, esa es la historia. Ain't No Love in the Heart of the City. Sí, no hay amor en el corazón de la ciudad. Vamos a decir, vamos a aprovechar. Esto en realidad no es lo ideal, porque. No, lo ideal sería traer el original de Bobby Bland. Sí, también. El tema de Bobby Bland. El tema de Bobby Bland es muy. Tengan en cuenta que este fue el primer éxito de Whitesnake. O mejor dicho, el primer éxito de Coverdale, después que se fue de Purple. El primer tema que la pegó. Sí, hay que recordar algo. Sí. En el primer disco de Whitesnake, o sea, ni siquiera es un disco de Whitesnake, es el disco de Coverdale que se llama Whitesnake, porque está separado. Hay una balada que está entre las tres mejores que hizo el tipo en su vida y nunca tuvo continuidad en el favor del público, llamaba Hole in the Sky. Sí, señor, es verdad. Es bellísima, pero más allá de las palabras. Tiene mi opinión, esa canción merecía un tratamiento renovado. Exacto. O sea, si la hubiera. Así como suena, tiene un defecto como de producción. Que el disco estaba grabado bastante precariamente. Exactamente. Para mí, no eran músicos de primer nivel, digamos. Tampoco. Esa canción era justamente lo que tendría que haber hecho en 1987 y tendría que haberla reciclado y haberla puesto al día. Pero es un tema bellísimo. Absolutamente de acuerdo. Y en Norwinds sí. Hay un par también que entran cómodamente. Pero y después la pega con esta, que si vos la comparás con la de Bobby Bland, decís, bueno, sí, la hizo a la manera de él, pero el original es tremendo. Tenga en cuenta que también podría haber elegido, no sé, Mistrite. Whitesnake tocaba Mistrite. Claro, por eso le digo. Pero más que desgarrarse la verde de las vestiduras, acá hay como un está muy bien, agradable. Está muy bien. ¿Esta es la de estudio? No, es por eso digo que vamos a hacer una excepción. Porque la idea sería pasar temas de estudio. Pero vamos a aprovechar el último disco de Whitesnake, Living the Shadow of the Blues, y vamos a escuchar la versión que sale ahí. La última, digamos. Exactamente. O sea, como hoy estamos, pero como fieras. Esto lo ha grabado ahora para el disco en vivo. Es un disco doble, nuevo de Whitesnake, que tiene 4 temas nuevos de estudio con la nueva alineación. Ajá. O sea, con Red Beach en guitarra y Doug Aldrich. Exacto. Bueno. Sí, pero nosotros lo ponemos. Ahora tenemos dos comparaciones que hacer. Primero, si va a ser tan buena como la legendaria versión de Whitesnake en vivo, que estaba Mickey Moody, Dana Marsden, que fue con la que la pegó. Y la segunda, si en este segundo intento se arrima un poco más al original. Sí, yo le puedo anticipar una de las dudas. Red Beach y Doug Aldrich tocan mejor que Mickey Moody y Bernie Marsden, pero tienen la mitad del sentimiento. Claro, ese es el problema, básicamente. ¿Y en la batería quién reemplaza a Ian Pace? No, está Aldrich. Tommy Aldrich. Aldrich, claro. Sí. Bueno, señoras y señores, Whitesnake, Ain't No Love in the Heart of the City, y esto es El Polvazo, ¿no? Alguien nos va a tratar de robar el título, seguramente. Oh, Ustedes vieron, lo que hay es lo que tenemos para ofrecer. No ha variado mucho la versión. No, pero efectivamente yo prefiero que sea fiel a lo suyo y que no ande planteando por ahí. Sí. Quiere decir pareciéndose a Robert Plant. Pero no sé hasta qué punto no está un poquito retocado, porque no está cantando así. Yo lo vi en vivo. Está bastante disminuido vocalmente. Yo lo vi en vivo hace relativamente poco tiempo. A mí me sorprendió, no estaba tan mal como pensé, ¿eh? O sea, que en un buen día puede grabar esto tranquilamente. Igualmente, creo que les conté, el recital había empezado medio dudoso, no llegaba a los primeros tonos, pero después se fue, digamos, calentando y ya llegó a donde tenía que llegar. Entonces, estaba bien realmente. Bueno, Paola sigue acá frente al Messenger, ahora se sacó la campera, está por sacarse el resto. Dice que tiene lencería erótica debajo. Y el patito dice... ¡Ah! Tal cual. Así estamos todos. El patito de la Playboy. No es el un conejito. Claro. Usted tiene un conejito. Yo tengo como mascota un conejo enano. Rudy. Rudy. Como Sarso. Muy bonito. Muy bonito. Muy cariñoso. ¿Cómo fue que llegó a sus manos un conejo? Regalo del día de cumpleaños de mi señora. No jodas. ¿Qué querés que te regale? Bueno, vamos a ver. Vamos a salir de compras y yo elijo lo que quiero. Dale. Y yo me había alejado y me dice, vení que ya elegí. ¿Qué es eso? ¿Cómo eso? Eso es un... Sí. Bueno, cuando esta raza, que ahora se ha puesto de moda, tiene la particularidad de tener básicamente el mismo defecto genético que algunos seres humanos. O sea, no crece más allá de la mitad del tamaño de un conejo normal. Pero cuando... Como Messi. Claro. Cuando yo lo traje a casa, podía pararlo en la palma de la mano. Sí. Y de hecho, en la primer foto que le sacamos, ocupaba media baldosa el conejo. Y ahora ya lo vi. Ahora ya, ahora ya ha llegado a su desarrollo, pero igual. Sí. Sigue mucho más pequeño que un conejo normal. Mire usted. Pero yo no esperaba demasiada interacción de un conejo. Y no, son realmente muy, muy divertidos. ¿Qué pasa? ¿Le pone un programa y responde con ese programa y todo? Vos decís, bueno, no te digo una tortuga, que es bastante... Pero yo pensé que el conejo iba a ser la suya. Pero no, te pide que lo alces. La tortuga estaría buena. No, la tortuga es medio moco. No. Pero ¿sabes lo que es? La tortuga está buena para hacer carreras. Llega, sí. Claro, ponés la tortuga y el conejo a ver quién llega primero, ¿viste? Así. En cuanto oye el ruido a la noche de que llega Fabiana a casa, empieza a rascar, a patalear el vidrio. El vidrio para que... Empieza a jadear. Para que entre. Claro. Para que lo alce. Bien, me parece. No, muy, muy lindo, la verdad que estamos encantados. Con cosas como esta hemos terminado muy lejos y por eso no nos vamos a ir más lejos de esto, porque... Pero acá el pato este que está vivo, se comporta, por suerte. Se comporta. Me hace acordar a los patos de los tres chiflados. De los tres chiflados, señal para... Esto en serio lo digo, claro. Es la señal para llamar a patos... En la temporada de patos. Bueno, pero acá lo importante, Paola, ahora que abriste la boca. El tema es que todavía no llegó ninguno. Desde que yo los mosquitos llegaron, los patos. Este llama mosquito. Paola, antes de que te desnudes, una pregunta para la audiencia que dejamos en el aire la vez pasada. ¿Averiguaste lo de la anacanapana? ¿De Sulfademus? No existe. Uy, ¿cómo es un chiste? ¿Pero le preguntaste efectivamente a algún profesor o algo? Igual no creo que muchos querida audiencia hayan visto ese capítulo de los tres chiflados. Por una cuestión de edad, pero era... Bueno, pero están dando ahora a las 11 de la mañana. ¿Ah, sí? Sí, señor, no, están pero dando. Yo cuando era chica vi algunos capítulos y la verdad que me impresionaron, me asustaban un poco. Sí, algunas situaciones eran como muy violentas de verdad, me asustaba. Yo de 6 años recuerdo. Y cuando abren al gángster con el Sulfademus. Sí, es bravo. No, una vez... El Sulfademus en realidad es un... ¿Cómo llaman eso? Es una herramienta. Berbiquí. Sí. No, sí. Yo recuerdo una vez haber visto un capítulo en el que estaba Larry de Clay. Larry metió los pies en un balde y antes habían metido una langosta o algo así, tenía unas tenazas. Ajá. Y le agarró los pies y casi me pongo a llorar. No, horrible. Y cosas así. Otra vez también se habían puesto, no sé si una... el gordito, ¿cómo se llama? Carly. Se había puesto en el bolsillo una caja que aparentemente era de clavos o algo así, creo que tenía hormigas. La hormiga, sí. Me pasurró por el piso y me pareció de lo más impresionante. No, me da miedo. Ese capítulo se llama Termitas de 1933. No, y Gabriel Ranove, que me contó hablando de ese capítulo, me dijo que en realidad pasó en serio lo de las hormigas. No, es que bueno. Las hormigas en serio. Hay un capítulo. Se metió de verdad la caja en el bolsillo con hormigas. Uh-huh. Y toda la escena en realidad era que realmente las hormigas estaban. Y hay un capítulo en que ellos juegan al fútbol americano. Y cuando llegó el momento de una escena en el que a Curly le tiraban la pelota y el equipo contrario se le tiraba encima, Mo le dice, ¿no querés que te pongamos un doble? No, dejá, lo hago yo. Pero mirá que estos tipos, o sea, los contrataron pero no tienen tanta práctica, te pueden llegar a lastimar. No, dejá que lo hago yo. Haceme caso, le dice Mo, que era el que siempre velaba por... dejá que pongan un doble. Pusieron el doble... Se le tiraron los otros encima y lo quebraron, creo que en cuatro partes. O sea, tipo que terminó en un hospital así. Y Curly decía, pero de pedo me salvé. Claro. O sea, los quebraron mal. Se le tiró todo el equipo de fútbol encima y el pobre extra que había hecho ese pedacito quedó maltrecho, pero en serio. Terminó en el hospital con quebraduras, no sé qué cosa más. Y el gordo se salvó. Pero era medio kamikaze, Curly. Claro. Si algún rey te contrata para probar la comida, por la duda pensá. Claro, pero como era muy físico el humor de él, optaba siempre por hacer él las escenas arriesgadas. Bien, me parece muy bien. Bueno, pasamos de los tres chiflados a algo completamente distinto. Ah, no, for something completely different, como dirían los Monty Python. Caballero Isurieta, ¿estuvo usted con Eric Martin? Estuve. Cuente. Estuve esta última semana que vino a hacer un par de shows aquí en Alcatraz. Ajá. Tipo muy, muy, muy amable, sobre todo con la gente. Sí. Sobre todo con la gente, con todos los chicos que fueron las dos noches acá atrás a ver el show, acompañado de una banda nacional. La gente lo recordará ante todo por ser el cantante de Mr. Big. Sí, ¿eh? con una historia bastante curiosa. Tuvimos posibilidad de hacerle reportaje que seguramente va a salir en la próxima Requiem. En la próxima Requiem tenemos de todo, incluido Eric Martin. Incluido Eric Martin, con muchas anécdotas, o sea... Un tipo que venía, digamos, de un palo totalmente distinto. Uh-huh. a lo que en ese momento por ahí pensaba Billy Sheehan, que es el que arma Mr. Big en definitiva, conformar. No sé si un palo totalmente distinto. Y por lo que él cuenta, sí, ¿Sí? Por lo que él cuenta, yo no quiero adelantar mucho, pero en el momento en que él lo llama Billy Sheehan, sí, para formar parte de Mr. Big, la compañía grabadora que lo tenía fichado, ajá, como su carrera no iba ni para adelante ni para atrás, había, sí, sacado dos o tres discos solistas que no había pasado demasiado, querían enmarcarlo, digamos, en una propuesta musical que era una mezcla, según me dijo él, de Paul Young y, uh-huh, Michael Bolton. Ajá. O sea, querían hacer ese tipo de pop melódico, digamos, ¿no? Super estándar. Exactamente. Algo así como Celine Dion, pero en masculino. Y según él, la oferta era muy buena, ajá, económicamente, pero a él no terminaba de cerrarle. Y bueno, justo llegó la oferta de Sheehan y bueno, y ya sabemos lo que pasó. Big in Japan. Uh-huh. Claro. Así es. Está bien. También hablamos de justamente de eso, de si él me podía más o menos explicar, porque él forma parte de ese fenómeno que tienen determinadas bandas en Japón, que es increíble verlos el día de hoy en revistas, sí, sí, prestigiosas, en ediciones de reediciones de discos. Sí, de sí, DVDs. Además una banda grande en serio en Japón. Sí, o sea, sí. El resto del mundo. Él nos contaba que en Japón los últimos conciertos de Mr. Big, por ejemplo, eran para 20.000 personas. Y estamos hablando no muchos años atrás. Uh-huh. Sí. Bueno, ahora la banda está separada, ¿no? Sí, sí, sí. Están separados, pero según él no hay, digamos, mala onda entre ellos. Ajá. Para nada, para y nada. Y es que aparte te llama un productor japonés, te pone la tarasca y sabes cómo se terminan los problemas, ¿no? No sé. Para una gira de una semana y un par de shows, ¿quién lo quiere? Yo me acuerdo que Billy Sheehan se fue medio mal de la banda en su momento, pero después... Bueno, hay casos de rechazos de ofertas millonarias de Japón. Pero después de lo de ABBA, yo realmente... Ah, no, bueno. Sí. Es un caso único. Pero dentro de este género, Dio nos contó que la oferta en Japón para reunir a Rainbow era, uh-huh, importantísima. Era millonaria, bien. Y no quiso Blackmore. Y Glenn Hughes dijo que la oferta japonesa para, uh-huh, reunir al Mark III era recontra importantísima y no quiso Blackmore. O sea que... El problema es Blackmore. No, o la tiene ya, sí, la tiene toda él, o evidentemente se lo pasa por... Yo espero que no se separe por... Blackmore's Night. Le digo por qué. Porque estoy pensando de tener esta misma conversación dentro de 10 años y si vos sabés la plata que pusieron para que se reúna Blackmore's Night. No, el tema es el siguiente. Nosotros a veces perdemos la perspectiva, pero es un tipo de 62 años. Sí, sí, sí. En algún punto dirá, ¿y a mí qué carajo me importan los 10 millones de dólares que me puedan ofrecer? En realidad ya está. Es el abuelo de la radio, el que sale de la propaganda del abuelo es Blackmore. Claro. Vos pensás que todo esto es una cosa que muy poca gente sabe. Todo el contrato que reunió a Deep Purple en, sí, el 84 estipulaba que las regalías o los ingresos, cuales fueran, se repartían de la siguiente manera: 50% para Richie Blackmore, uh-huh, y el 50% dividido en partes iguales entre los otros cuatro. Ya. Así que mirá si hizo la diferencia. Sí, sí. Ni hablar de que debe ser un tipo que debe cobrar por derechos de autor, no sé, una millonada de dólares semestral. O sea, acá las liquidaciones de esa vez son semestrales. Allá no sé, pero seguramente le deben venir unos cuantos millones de dólares por semestre. Si le pasa como a McCartney, que tuvo que poner un agente para que se ocupara de la plata que no sabía qué hacer con ella. Sí, se la llevó la mujer ahora. Ahora sí. Ahora ya supo qué hacer. Pero no importa, pero no tiene importancia porque le sigue entrando. Él no, no, eternamente le va a seguir. No puede pararlo, no hay forma. El tipo dice, en un momento, el problema era tanto que se lo encargué a otro. O sea, me diga, agarre usted la plata, haga con la plata algo, porque yo no sé qué hacer. Mire, nunca me va a pasar una cosa así, qué horror. Bueno, la vez pasada la revista esta que rankea millonarios permanentemente, Forbes, hizo la de música y sigue segundo McCartney. ¿Y quién primero? No me acuerdo si Sting o quién era. No me acuerdo. No. En regalías. En regalías, en fortuna, en fortuna general. No, espera, ¿quién? Michael Jackson. Creo que Michael Jackson, sí. ¿Sí? Alguien muy, muy obvio. Mire usted. Bueno. Y segundo estaba Paul McCartney. Bueno, ¿y qué tal estuvo el show, aparte de eso? Bastante bueno. La primera noche hubo algunos desajustes, digamos, técnicos, algo así, pero que el tipo supo subsanarlos, más que nada porque realmente muy simpático con la gente, y la segunda noche estuvo realmente bueno. O sea, me parece que para el que le gusta este tipo de música, la pasamos bien. Casi lo podemos definir como AOR, pero tiene mucho hard rock. Claro, sí, justamente, claro. Sí. Mr. Big es, creo, dentro de las bandas que surgieron en esa camada, era como que todos la tenían como un escalón más arriba, justamente por las virtudes técnicas de sus integrantes. No era lo mismo Paul Gilbert, Billy Sheehan, Pat Torpy. No era lo mismo Mr. Big a, no sé, a Warrant, que más o menos salieron en la misma época. Y el mismo, casi al mismo tiempo o el mismo momento en que salió el primer disco de Mr. Big autotitulado, salió el disco de Badlands autotitulado. Claro. Entonces los paralelos eran notables. Claro. Obviamente, si yo tengo que poner a Eric Martin, con todo el respeto que me merece, al lado de Ray Gillen, me parece que salía perdiendo Mr. Big. Sí, pero Badlands era como, no era, la propuesta de Mr. Big en sí era más festiva, Badlands era un poquito más complicadón. Bien, hablando de Mr. Big, vamos con un tema clásico, debe ser el más clásico, el que más les piden en los conciertos y todo, seguramente. Sí, salvo To Be With You. Claro, bueno, no, pero este tema lo hizo Eric Martin. Sí. Addicted to That Rush, del primer disco de los amigos de Mr. Big, suena en este momento en Requiem por un sueño. Okay, we're rolling. I'm Seguimos en Requiem por un sueño, amigos. Y ahora vamos a ocuparnos de alguien que no tiene mucho que ver con el metal. No, ni con el metal ni con nada. Tom Cruise. ¿Y a qué se debe? El hijo de Lito Cruz. No precisamente, no. Pero sí fue el novio de Celia. No, el novio de Penélope Cruz. Ah, claro. Ah, ahí sí, ves, ahí sí la pegamos. Bueno, dice aquí un diario que es el Clarín. Entre fines de los 80 y principios de los 90, Tom Cruise logró posicionarse en el cenit del mundo hollywoodense. Entre papeles taquilleros como Top Gun y papeles prestigiosos como Rayman, logró popularidad, cierto bronce y obscenas toneladas de dinero. No me consta, pero puede ser. En 1990 se convirtió en el actor mejor pago, llevándose un cheque de 15 millones por película. Pero ese mismo año se convirtió a la cienciología y, disculpen creyentes criollos de este culto, pero ahí empezó la debacle. En Análisis del Credo, no nos compete, pero la conducta de este hombre sí. Últimamente Tom Cruise ha estado medio enloquecido con una serie de reportajes, de reportes, mejor dicho, y de comentarios y demás. Hizo papelones en la TV, sigue afirmando cosas como que, por ejemplo, cuando tuvo al chico querían que le separaran la placenta a la madre para comerse, cosas espantosas. Y, sobre todo, el tipo es el proselitista más fervoroso del culto de la cienciología, al que también adscriben otros famosos como John Travolta, Lisa Marie Presley, Beck, bueno. ¿Qué es la cienciología? Eso te iba a preguntar. ¿Alguien sabe? Yo le voy a contar, pero mejor dicho, yo no se lo voy a contar. Voy a dejar que otra gente mucho más piola que yo le cuente qué es la cienciología. Vale decir, la gente de South Park. Los muchachos de South Park hicieron un capítulo que se llama Trapped in the Closet, atrapado en el ropero, en el que justamente Tom Cruise se mete en el ropero y no quiere salir. Pero bueno, más allá de eso, explican en pocas palabras la filosofía de esta creencia, que es una creencia inventada por un señor llamado Ron L. Hubbard. Un vivo total. Sí, es el señor en algún momento dijo, y cito, escribir por un penique la palabra es ridículo. Si un hombre realmente quisiera hacer $1,000,000, comenzaría su propia religión, que fue lo que hizo él. Bueno, más allá de que la cienciología está considerada en muchos países como una secta, en realidad toda religión es una secta, no hay otra posibilidad, pero no importa. Ahí agarren el diccionario de la Real Academia, tiene tres acepciones, y en las tres acepciones cualquier religión entra dentro de la categoría de secta. O sea que cuando decimos, por ejemplo, secta cristiana, no se sientan ofendidos, es una secta. Secta significa tanto camino, etimológicamente, como separación. Ajá. O sea que en ambos casos es una secta etimológicamente hablando. Y por las excepciones del diccionario de la Real Academia, también. Bueno, el caso es que los tipos estos de la cienciología se esforzaron mucho por ser considerados religión, porque claro, de esa manera se ven exentos de los impuestos. Y según todo el mundo anuncia, también tienen el tema de que a ellos lo único que les interesa es sacarle el dinero a la gente. Tal es así que en algún punto los que son introducidos a esta, sí, llamémosle religión, por llamarlo de alguna manera, la iglesia de la cienciología, se les hacen una serie de pruebas y se los va auditando a medida que avanzan, y al final de todo están en condiciones de alcanzar la verdad última. Bueno, yo lo que les vengo a ofrecer aquí es el descubrimiento de esa verdad última sin pasar por todos los pasos previos y sin pagar, claro, que es lo que de un modo mucho más económico. Exactamente, ¿no? Hay otra serie, Boston Legal, la serie donde está William Shatner. Exacto. Bueno, donde también tratan el tema, y acá yo tengo un pedacito del script que realmente es divertidísimo, aunque bueno, no lo vamos a leer todo, por supuesto, pero vamos con South Park. Al amigo Stan, que es uno de los protagonistas de los cuatro de South Park, tratan de meterlo en la cienciología y demás, y entonces le dicen así, voy a leer exactamente el script de este capítulo que fue baneado luego, es decir, fue prohibido, pero se llegó a emitir, después lo prohibieron, porque encima uno de los personajes de South Park es Isaac Hayes, que hace la voz del cocinero negro, el tipo era de la cienciología y se distanció de esta gente cuando hicieron este capítulo. O sea, que después lo tuvieron que matar, o sea, tuvieron que hacer varias cosas en el capítulo para poder continuar. Bueno. Mira, Stan, le dice efectivamente el encargado de guiarlo en la cienciología. Hay una razón por la que la gente se siente triste y deprimida. Es una razón alienígena. Todo empezó hace 75 millones de años. Esto que le cuento es realmente lo que cree la gente de la cienciología. Durante todo el capítulo ponen, cada vez que remiten a esto, ponen un cartel que dice: esta es la creencia real de la cienciología. Usted me va a decir qué opina de esto que yo le voy a contar. Todo empezó hace 75 millones de años. En aquel entonces había una federación galáctica en la que reinaba el malvado Lord Xenu. ¿Me sigue? ¿Hasta ahí? Sí. Xenu pensó que la galaxia estaba superpoblada, así que decidió juntar a todos los aliens de diferentes planetas y luego los congeló. Los cuerpos congelados fueron a parar al crucero galáctico de Xenu, que se parecía a un avión de C-8S, excepto por el motor y los cohetes. El crucero de Lord Xenu llevó los cuerpos congelados a nuestro planeta y los echó en los volcanes de Hawái. ¿Me sigue? Sí, sí, yo no te quiero interrumpir. No, ya vas a tener oportunidad. Sí. Los aliens, entonces, se descongelaron. O sea, ya no estaban congelados, sino que estaban muertos. Entiéndelo. La cosa, acá hay algo que pasan por alto. Yo se lo voy a contar porque no está bien explicado por una cuestión de tiempo. Los aliens estaban en bloques de hielo, los tiran en los volcanes de Hawái y luego alrededor tenían dispuestas bombas H con las cuales los pulverizaron. ¿Me sigue? A los volcanes. A los aliens. A los aliens. Sí. Sin embargo, las almas de los aliens seguían vivas y se fueron hacia el cielo. Claro, las almas tienden a subir, son como los globos. Pero el malvado Lord Xenu había tomado medidas. Xenu no quería que las almas volviesen. Así que construyó un cazador de almas gigante en el cielo. Si hay de creerle a la gente de Sauparan como sopapas gigantes, vio, iban absorbiendo las almas que salían de los volcanes. Las almas fueron llevadas a un complejo que también había construido Xenu, naturalmente, en la Tierra, donde les lavaron el cerebro. Las almas fueron forzadas a ver todo ese material falso que les estaban poniendo. Y acá hay que insertar el material de la historia de la humanidad, o sea, todos los recuerdos de las religiones del mundo y demás, o sea, de la historia de la humanidad. O sea, supongo que hace un documental, bueno, y con eso les lavaban la cabeza, ¿sí? Para que creyeran. Creando así, con esto que les mostraban, una falsa realidad. Xenu entonces liberó a las almas para que vagaran por la Tierra. Las almas fueron vagando durante mucho tiempo. Al principio de la edad del hombre, imagínense la época cavernaria, digo yo, las almas encontraron un lugar donde protegerse. Se encariñaron con el ser humano y entraron en él. Por eso, hoy en día tenemos miedo, confusión y problemas. El Ron Hubbard decidió revelar esta información a todo el mundo. Me remito, por supuesto que Ron Hubbard era un escritor de ciencia ficción antes de dedicarse a esto. Sí, sí, obviamente. Me permito leerle una página de internet de un muchacho llamado Roberto Díaz, que justamente pasó por la cienciología y se fue. Este es un artículo que se llama ¿Quién es Xenu? ¿No? Lo explica más o menos, acá lo explica con mayor detalle. Había 76 planetas que él controlaba, Lord Xenu, estaban sobrepoblados. Cada planeta tenía un promedio de 178 billones de habitantes. Quiso resolver el problema y se le ocurrió el plan y entonces empezó a agarrar almas y demás. Entonces, en algún momento, las almas que se llaman Tetan... Qué lindo, ¿no? No, es que me cuesta mucho trabajo esto de hacerlo. Mire, vamos a hacer mejor todavía. Le voy a leer un cachito de lo de ya que estamos. Veo que les ha interesado. Vamos a leer un cachito de Boston Legal. Yo no puedo creer que haya gente que realmente. Yo tampoco. Crea esto. Ahora voy a eso, justamente. Aquí Alan Shore, que es el abogado principal, está en un juicio y el demandante es un señor Carnes, el cual está en este tema de la cienciología, ¿no? Y dice, señor Carnes, ¿qué es un engrama? pregunta Alan Shore, que es el abogado. Dice, un engrama es básicamente una cicatriz psíquica. Es el origen de las enfermedades. Y según entiendo, dice nuevamente el abogado, la vida, según la cienciología o cientología, es sobre liberarse a sí mismo de estos engramas. Esto se hace siguiendo un camino de iluminación conocido como, usted dirá, el puente a la libertad completa. Y en la etapa del puente, uno es auditado, auditar del latín audire, escuchar, por un miembro superior de la iglesia que lo conecta a un aparato electrónico. Y contesta el demandante, sí, un electropsicómetro. ¿Es doloroso? No. Yo ahora le voy a contar una nota personal. Yo alguna vez tuve contacto con esta gente, cuando era muy joven. ¿Pero aquí, qué tiempo tiene esto, dando vueltas? Y esto en el 70 y pico. ¿Ah, sí? Sí. Yo tuve contacto con esta gente. En aquellos momentos se llamaba Dianética, que es el título del libro de Ron Hubbard que empezó todo esto. Yo caí ahí porque estaba buscando trabajo cuando era muy joven, ¿no? Y a mí me sometieron a este electropsicómetro, que es en realidad un detector de mentiras. Es eso. Yo contesté una serie de preguntas y esto era un detector de mentiras. Así que... ya ahí tenemos un problema onda Gran Hermano grande, ¿no? Bueno, cuando uno pasa por todas estas etapas, se convierte en un tétan operativo, ¿eh? Después de que te auditaron los de la iglesia, ¿no? Y los tétan operativos, como son llamados, se supone que son capaces de comunicarse con animales, mover objetos inanimados, abandonar sus cuerpos a voluntad. ¿Espera hacer eso?, le pregunta el abogado. Algún día, contesta el demandante. Y los tétans, es decir, las almas, ¿son inmortales? Así dicen. Bueno, de hecho, muchos cientólogos creen que el hermano Hubbard volverá. Tengan en cuenta, Hubbard murió ya hace una bocha de años, pero volverá. Y le contesta el demandante. ¿Y los cristianos creen que Jesús volverá? ¿Están todos locos? La mayoría, contesta el abogado. Los cientólogos también creen que 75 millones de años atrás un malvado guerrero galáctico llamado Xenu dejó 13 billones de aliens de diferentes planetas en los volcanes de la Tierra y luego los vaporizó con bombas H. ¿Está familiarizado con esto? Sí. Y las almas radiactivas de estos pobres criaturas alienígenas vaporizadas continúan entrando en nuestros cuerpos, implantando engramas e ideas falsas sobre Cristo y Dios y la psiquiatría, y es por eso que tenemos que purgarnos de todos esos engramas. Sí. Y cuando uno se libera de un engrama, esto generalmente viene acompañado de bostezos o lágrimas, sudor, olor, jadeos, orina, vómitos y otras excreciones. ¿Había escuchado esto? Sí, contesta el demandante. Así que básicamente cada vez que uno mea, vomita o caga, dice el abogado, está más cerca de la inmortalidad. En ese momento se tira un pedo y dice, yo me acerco más en tanto hablo. Es muy bueno Boston Legal, es una serie de puta madre, ¿para qué negarlo? Bueno, yo acabo de revelarles el corazón de la creencia de la cienciología. Esto es, señoras y señores, lo que cree Tom Cruise, John Travolta y otros ilustres. Una secta, la cienciología, que está considerada como muy peligrosa en muchas naciones y sobre todo está considerada peligrosa según los encuentros antisectas que se hacen todos los años, porque originalmente solían, llamémoslo así, patotear a quienes escribían en contra de la cienciología o a quienes querían develar sus verdaderas intenciones, que era quedarse con el dinero de la gente, y también solían atacar a la gente que abandonaba el culto, ¿no? Solían, digo, porque en un momento dado tuvieron que clean the act, por decirlo así. Ajá. O sea, tuvieron que limpiarse un poco el mal nombre que se habían hecho y entonces procedieron de otra manera. Una de las frases típicas de los cientólogos o cienciólogos, cualquier cosa que digan, we'll sue your ass. Es decir, te vamos a demandar hasta el culo. Entonces la idea de ellos es presionar con abogados, es atacar. Es un culto de lo más jodido y peligroso, básicamente, en el que está Tom Cruise. Les decía, este pibe Roberto Díaz, que se pregunta quién es Xenu, justamente... Después de explicar la misma historia que acabamos de escuchar, un poco más extendida, ¿no es cierto? Dice, desafortunadamente esta es la creencia central de la religión conocida como cienciología. Si más gente conoce sobre esta historia, entonces la mayoría de la gente conseguiría no implicarse en esta religión. Esta historia se la cuentan a usted cuando alcanza uno de sus niveles ocultos llamado OT3, o sea, Operative Thetan 3. Después se supone que usted debe comunicarse telepáticamente con ese cuerpo de los Tetans para hacer que se alejen. Usted tiene que pagar muchísimo dinero para llegar a este nivel y hacer eso, y tiene que trabajar muy duro para esta organización con una retribución sumamente baja durante muchos años, ¿no? Esta es una advertencia que cuenta esta gente. La mayoría de los cienciólogos que trabajan en sus centros de Dianética, vio que yo le mencioné, que esto estaba acá en la calle Araos, en Buenos Aires, ahora no sé. Y las llamadas iglesias de cienciología no saben de esta historia porque a ellos no se les permite que la oigan hasta que alcancen los niveles secretos superiores de la ciencia. Y si te lo dicen el primer día, te das media vuelta y te vas. Es que es eso. Claro. Sí. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿De un marciano que dejaba aliens en los volcanes? ¿Qué? Ah, bueno, chao, hasta luego. Este muchacho, Roberto Díaz, el cual escribe esto y tiene una página contra la cienciología, dice que la cienciología es peligrosa, uno, por este ánimo patoterismo, por esta extorsión que hacen, por el ataque que hace a los que abandonan la secta o el culto, por la presión, por el lavado de cerebro, sobre todo. Lo insólito de esto es que al terminar se proclama cristiano. O sea, ¿en qué quedamos, man? O sea, nunca hubo una religión que abusara tanto de todo esto, del lavado de cerebro, de la presión, de la coacción, de, peor todavía, de la violencia abierta, represiva y estatal, y lo que sea, como el cristianismo. Entonces, ¿en qué quedamos? Todo lo que dice de la cienciología se puede aplicar tranquilamente a al cristianismo, inclusive lo de las historias locas. Déjame de joder, o sea, hay un Dios que mandó un hijo a que lo mataran acá para... Déjate de joder. Estás del tomate, hermano. Ahora, acá decía el artículo este de Clarín que en su afán de captar nuevos adeptos, y obviamente tratándose de quién se trata, Tom Cruise es un activo militante, ¿no? Sí. Y entre sus técnicas parece ser que la insistencia es la más habitual. Ajá. Porque cuenta el artículo que David Beckham reveló que durante las charlas en los que intentó convencerlos, bueno, ellos le dijeron que eran ingleses, chapados a la antigua. Claro. No le interesaba. No le interesaba, y durante la primera semana los llamó por teléfono para convencerlos, y lo 18 veces por hora. Espero que sea un promedio, ¿no? Claro. No una realidad, pero bueno. Pero si te llaman 18 veces por hora, larga distancia, claro, ya tenés que estar, pero primero que cambio de número, segundo, por más que sea Tom Cruise, lo mando a la concha de su madre, y tercero, flaco, cortala, o sea, no podés ser tan enfermo de llamar a otro para convencerlo de algo 18 veces por hora. Bueno, ahora le está haciendo justamente un una dieta para que baje de peso a la beba. O sea, la hace él para que baje de peso. No, la beba. Porque le parece que está gorda, es un bebé, ¿viste? Déjame de joder. Ahora, ¿no? Parece mentira, ¿no? Que gente en teoría viajada, por lo menos, preparada, conoció, que caigan en esta estupidez. Bueno, pero es que es la estupidez de todas las religiones. Todas las religiones hacen esto. Sí, en realidad esta es una religión ayornada a los tiempos que corren. Pero son cosas que no podés probar. Los que quieran tener una visión así divertida de muchas de las poses estas de las estrellas de Hollywood, deben tratar de ver... Todavía creo que quedan un par de repeticiones este mes. Una película que está dando Cinecanal que se llama Team America. Team America. Ah, de unos muñequitos. Está hecha con muñequitos. Sí, la vi, muy buena. Es absolutamente brillante. Sí, sí. Y cómo hacen. Que son los de South Park. Ajá, son los creadores de South Park los que la hicieron. Y cómo hacen ver toda esa pavada que tienen las estrellas. Yo creo que es también un poco ya el no saber qué hacer con su dinero, ¿no? Sí. Por un lado. Pero están satirizados muy bien, así también como los que toman una posición política muy radical. Sí. Bueno, todo eso está reflejado con mucho humor y mucha ironía en esa película que está hecha con muñequitos a la antigua. Ajá. Team America. Sí, la vi. Sí, como el Capitán Marte y esas cosas. Sí, esos muñecos. Capitán Escarlata. Eso. Bueno, tenemos montones de mensajes de los oyentes, pero creo que primero... Y Tom Kreis nos llamó para decir que nos va a hacer un juicio. Tom Kreis, Wilsu Araces. Pero bueno, más allá de decirle eso... que acá tengo el volcán. Claro, no, totalmente. Pero no se preocupen, vamos a leer ahora los mensajes y todo, pero primero vamos con un tema. Atena, la banda que tuvo en su primer disco a Fabio Lione de Rhapsody, tiene una canción que se llama A New Religion, una nueva religión, me parece, viene como anillo al dedo para esto, che. A ver cómo suena. Así pasó Atenas, mi viejo. Qué grande esto de la... Atenas le pudimos prestar atención. No, terrible lo de Tom Cruise. Aquí Blue, desde Barcelona, dice que bueno, que como habíamos dicho, que hay que alcanzar el nivel de OT3. Y hasta llegar ahí tenés que desembolsar $160,000. ¿Para OT3? Sí, para que te cuenten esta historia del Orseno. Ah, porque para si que no... te la cuenten. No, claro. Sí, porque eso se va ocultando, porque vos estás preparado todavía mentalmente para recibir esta información vital. Vital, claro. ¿Eh? Es la historia. Blue también acá menciona celebridades. Sí, celebridades. Mira, Catherine Bell, John Travolta, Lea Remini, Jason Lee. No, Jason Lee también. Chicorea. Kirstie Alley. Bueno, ahora está hecha pomada, sí, pero en una época era bellísima. Juliette Lewis. Jason Lee es el de... ¿Qué? Nancy Cartwright. ¿Quién es Nancy Cartwright? La que hace la voz en Los Simpsons. La de Alien. La voz. La de Alien. Archer, Kelly Preston, Mimi Rogers, Karen Black. La voz. Mimi Rogers supo estar muy fuerte y supo ser mujer de Tom Cruise. Sí. Jerry Seinfeld, no. No, Jerry, no. Se me cae un ídolo. Sí, es lo que dice Blue. Claro, no, es terrible. Bueno, el de Jason Lee es el de My Name is Earl, de Mi Nombre es Earl. Ah, claro. Es terrible. Bueno, pero es como que buscan gente famosa. Para $140,000 para decir esa boludez. En un momento, 160. Sí. No baje el precio, perdemos. No, a mí me lo dejaron que 140. Claro, sí. No, el tema es el siguiente. En un momento se difundió por ahí que los que entraban en la Iglesia de la Cienciología les iba bien. Porque tomaron el caso de John Travolta, que viste que estuvo olvidado o relegado muchos años, y después justo cuando entró en la Iglesia de la Cienciología lo llamó Tarantino y es como que su carrera reflotó. Tuvo suerte. Bueno, más o menos el caso. En el capítulo de South Park, le aclaro, nuestro amigo... voy a matar a ese perro. La primera vez que escuché esta radio escuché ese perro de fondo y ahora lo voy a matar personalmente. Es un hecho. Bueno, mientras me decido a liquidar al Khan, Genghis Khan. Gracias. Nuestro pato justiciero. Gracias, Sergio, te agradezco mucho. El perro no es de su casa, es de acá. Arrójele un dardo envenenado. Arrójele el pato, esa es buena idea. Dele duro. Bueno, ¿qué estaba diciendo que me olvidé por completo? Los $160,000. Sí, pero no sé con motivo de qué. Bueno, me olvidé. Listo. No sé qué era, me olvidé. Entre el perro y el pato. ¡Ya está con el puto pato! Bien. ¡Cerraba! La cuestión es que la gente esta consiguió convencer o vender el buzón este de que todo el mundo que entra en la cienciología le va bien. Obviamente, si tenés padrinos como Travolta y Tom Cruise, por ahí sí te va bien, pero sí, qué sé yo. Manzanita manda saludos, grande Manzana, que me salvó esta semana de la caída de la computadora. Quiere preguntar a Javier sobre Bruce. La semana que viene le cuento. Bueno. Vamos a tener novedades. Bruce Kulick, ¿no? Estamos hablando. Pide que pasen Thundersteel de Riot en próximas emisiones. ¿Cómo no? Eso será más que un gusto. Karin pregunta de qué religión es la esposa de Bruce Dickinson. Realmente no tengo idea. Sé que la... esposa de Nico McBrain y Nico McBrain estuvieron coqueteando con el evangelismo, por ejemplo. Pero, qué sé yo, es Nico McBrain. ¿Dónde estamos? Vamos con algunas informaciones rápidas de gente que nos escribió. 2112, señores. El Festival Internacional de Música Contemporánea, que los tiene tocando ahí, es también el primer festival de música conceptual. Esto es el 6 de mayo de 2007 a las 19:30 horas. Y abre precisamente 2112. Esto es en el condado, Niceto Vega 5542. Participan también Camora, la banda de Carl Grum, si yo mal no recuerdo. De Clive Nolan, perdón, no de Carl Grum, de Clive Nolan. Matías Betty, Chinelas Persas y Ciertas Petunias. No son los nombres más gancheros que yo haya escuchado. No, menos para ese tipo de música. Claro, Chinelas Persas y Ciertas Petunias. No, bueno, supongo que estarán dentro de lo progresivo, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. Bueno, y 2112 presenta al nuevo vocalista de la banda, Sebastián Hipólito, ex Fugu. ¿Sí? Esto ya pasó. El martes 24 de abril, la Fiscalía número 23 a cargo del doctor Circo. Qué nombre para un... Bueno, el otro juez. Día, sí. Vos sabés que uno de los momentos más memorables de la televisión argentina se vivió hace poco en este programa que hacen al mediodía en Teis Sport, se llama Estudio Fútbol. Ajá. Porque hay una causa de Barra Bravas, sí, con muchas irregularidades. La dan a... la ponen en evidencia un periodista que está especializado en ese tema. Sí. Y dice, y ahora la causa fue derivada al juzgado del doctor Circo. Es este mismo. Sí. Perdón, ¿cómo se llama el juez a cargo? Sí. El doctor Circo. Bueno, vamos a terminar acá, dijo. Claro, no, vamos no, a terminar acá con este tema. No le podés dar una causa a un no. juez que se llama Circo de apellido. No, claro. Bueno, claro, esto... la fiscal se llama Pan de apellido. Y eso es un Pan y Circo. Circo. Claro, sí, está bien, es buena. Bueno, la cuestión es que la fiscalía número 23. Se condenará, esto fue el 24, yo no tengo noticias de qué ocurrió con esto, pero se condenará a Diego Abrego, cantante de la banda Exocet, a la pena de 12 días de prisión de cumplimiento efectivo en la cárcel de contravenciones de la ciudad de Buenos Aires. El delito de este joven fue organizar y tocar en un festival en solidaridad con comedores infantiles en homenaje a Osvaldo Civile, guitarrista de B8 y Orcas, en un espacio público como Plaza Constitución. Una tonelada de alimentos acercaron las 800 personas que en total tranquilidad rindieron homenaje al músico fallecido. Ante esta injusticia, amigos, artistas, bandas, artesanos, trabajadores de la cultura y organizaciones culturales, sociales y políticas, realizaremos un festival. Esto pasó el día 24. Lo que pasa es que yo no tengo noticias de qué fue del tema este de la condena o de la sentencia. Me gustaría. Es un tema que, por lo que me cuentan, yo obviamente no estaba en el país, pero por lo que me cuentan viene desde hace un tiempo. Y te prueba que no tenés ninguna oportunidad de hacer algo independiente y que te ves obligado a ir por los canales oficiales que de ninguna manera pueden reemplazar los emprendimientos privados. No. De ninguna manera. O sea, no importa cuántos recitales al aire libre o festivales o cosas así organice el gobierno o los licitados del gobierno. No, eso no puede reemplazar a la iniciativa de los músicos, de los artistas o de la gente que simplemente quiere organizar algo. Pasa que después de Cromañón, esta gente se volvió completamente loca y directamente prohibió la música como expresión en el ámbito de la capital federal. Uh-huh. Esa es la idea. Bueno, evidentemente la idea de Diego era hacer algo en el sentido contrario, y le cayó este bajón espantoso. No dice, pero son 12 días, me chupo un huevo, man, no sabés lo que estás hablando. No, pero aparte, es un horror el motivo. El motivo. Sí, 12 días, porque... Claro, te comes un garrón por hacer una obra de bien, una obra de... pero bueno, evidentemente así funciona la cosa. El doctor Circo, evidentemente, tiene el nombre bien colocado. No hagan de mi juzgado un circo. Claro, pues, imagínate, te lo mereces, hermano. Kings of Metal, una página sobre Manowar, una página argentina sobre Manowar, en la cual ustedes pueden visitar en www.kingsofmetal.com.ar. Nos invitan a participar, ahí estaremos. También nos escriben de Medieval Schlöb, que manda la gacetilla completamente en alemán. O sea que es todo un problema, es un boliche de aquí... pero mandan en alemán. Igual ya pasó esto, pero parece que todas las noches. Medieval Schlöb, esto significa castillo medieval. Ajá. Bueno, pueden entrar a medieval-medio Schlöb, schlob.com.ar y ver la programación de todos los días. Y finalmente, Mad presenta su nuevo disco Live in 11, así escrito Live in 11. Y festejan con este disco 10 años de formación. Es lo que teníamos. Lo quisimos anunciar la vez pasada, pero la ausencia de internet que tengo yo en casa, porque todavía tengo al ratón Pérez, al ratón González, ¿no? Que no llega. No, no me ponen el internet, no hay nada que hacerle. Vivo aislado del mundo. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, vamos a presentar nuestra habitual sección, gente que está de la nuca. Y ya vamos perfilando el programa. No soy paciente, ya va a tener las empanadas. Voy a hacer algo distinto con esta banda. Recuerda que presentamos la otra vez a los pibes que cantaban, que eran 5 cantantes y una batería. Ajá. ¿No? Eran los Bancanto. ¿No? Ahora les voy a presentar a otra banda que también está muy loca, pero justo tuve la oportunidad en la última Requiem de comentar el disco, y entonces me voy a remitir a las propias palabras del comentario, ¿no? Nuestro peor pecado fue creer que lo habíamos visto todo. Pero está comprobado que siempre hay lugar para algo más. Estos suecos, que están de la nuca, del bonete, de la cabeza, del tomate, del cráneo, de la gorra, del pepino, sacaron la sortija en la primera vuelta y se les fue la olla, mi viejo. Mire cómo lo describo para que usted entienda que esto es loco de verdad. Por eso es gente que está de la nuca. A ver. Dice. Tres partes de heavy metal. ¿Usted que le gusta los cócteles? ¿Recién hablaba de los cócteles? Mi hermano me regaló la coctelera. Me parece muy bien. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿La coctelera? La coctelera. Midnight Cocktail. Midnight Cocktail. Bien. Voy a hacer un blog, que se va a llamar así. No digan. Midnight Cocktail blogspot.com. Sí. Presentada por Soyberg. Cool jazz for the cool ones. Uy, qué mal. Se me eriza la piel. Sí. No sé si precisamente de gusto, pero en fin. Digo, tres partes de heavy metal. Sí. Dos de jazz. Sí. No. ¿No qué? No creo, pero a ver, sigamos. No crea, va a escuchar algo que le va a cambiar la opinión. Dos de swing a lo Brian Setzer Orchestra. Ajá. Ahí ya le va gustando más. Sí. Dos de música de cabaret. Sí. ¿Sí? Le va bien. Y una de menta con limón. Ahí ponga el estilo que usted quiera. Ese estilo cabaret no tiene una definición. No, no muy tiene exacta. Una definición. Algunos lo llaman Tin Pan Alley. No claro, sé por qué. Yo tampoco. Conozco la expresión. Creo que es porque había un primer boliche que ofreció que música así, que es el que estaba ubicado. Estamos hablando de la posguerra de la Segunda Guerra Exacto. Mundial. Exacto. Pero es ese, básicamente ese estilo intimista con una cantante. Así unas mesitas con veladorcitos o velitas. Eso es. Eso es Tin Pan Alley, que en iban, algún modo. Que iban desde la música muy arrastrada, así el estilo Marlene Dietrich. Claro. A cosas más zafadas como lo de la película Cabaret. Eso. Era una música, sobre todo, muy llena de acentos sentimentaloides. Uh-huh. ¿No? Y al mismo tiempo de una diversión que por momentos era enfermiza. Ahora directamente se le dice música... como subgénero, música cabaret. Bueno, pero claro, por eso yo lo pongo así, como música de cabaret, ¿no es cierto? Pero como si la locura fuera gratis, se comprara en la ferretería de la esquina, metieron de cantante una diva lírica que apunta las notas como Tarja Turunen y se divierte como Nina Hagen. Ajá. Una tal Anne-Louise Löglund, que no deja títere con cabeza y tan pronto gime en inglés como pontifica en latín. El tema que vamos a escuchar ahora, de la Diablo Swing Orchestra, así se llama, Diablo Swing Orchestra, es Balrog Boogie, el boogie del Balrog. Yo creo, no equivocarme cuando digo que el Balrog es ese monstruo espantoso del Señor de los Anillos que se enfrenta con Gandalf y se precipitan ambos en los abismos. Puede ser. ¿Sí? Bueno. Le aclaro, esto está íntegramente cantado en latín. Ajá. El problema de que esté cantado en latín es que en realidad no es una letra. Es una serie de frases latinas comunes y corrientes, sacadas de todos los lugares comunes, sabidos por haber, y metidas dentro de la canción. Pero prepárense porque van a escuchar algo que les va a costar mucho trabajo definir. Yo traté de definirlo, de hecho. Dije, te va a parecer que estás de juerga con los Cherry Poppin' Daddies en los baños del Teatro Colón, mientras las conejitas de Playboy bailan el Charleston y una horda de monjes benedictinos tocan la trompeta colgados de los ventiladores de techo. Está bien. Esa es la manera que tuve de definir a esta bonita canción de Diablo Swing Orchestra, que usted me dirá si merece estar en esta sección Gente que está de la nuca. Bueno, la Diablo Swing Orchestra sonando. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Es más o menos como... por probar, también podemos probar milanesa de pollo con dulce de leche. Pero, sí, sí, ¿no? ¿Vio usted? Yo paso, ¿eh? Benny Goodman y Harry Carney están revolviéndose en la tumba. Me imagino. Pero acá vamos a decir la verdad, hay toda una cosa de humor detrás. Supongo que sí. Está bien hechito. Está bien hecho, sí. No, sonar suena, pero... No, además de que suenan los pies, tocan muy bien, pero además de eso, la combinación de ritmos te apelan al sentido del humor plenamente. Sí, sí, sí. No creo que vaya por otro lado la cosa. Igual sé que hasta qué punto esto puede llegar a tener cierta difusión que justifique su lanzamiento, ¿no? Por de pronto ya totalmente... salió en Requiem por un sueño. Sí, bueno, pero más allá del divertimento. No, les va muy bien, ¿sí? Lo peor de todo. Sí, sacaron el primer disco y les va muy bien con el primer disco. Eso Tom lo... Price y toda esa gente. Sí. Esa es la banda no, de sonido. ¿Quién toca en tu fiesta, Tom? La Diablo Swing Orchestra. No, es que a mí la gente que está en la cienciología no me parece que hiciera esta música. Me parece que da para otra cosa. No sé, me imagino gente que hace así tipo esas presentaciones en Las Vegas, onda crooner. Más esa gente, me imagino. Uh-huh. ¿Qué quiere que le diga? Por algún motivo. Señoras, señores, llegamos al final del programa de hoy. No quiero parar, pero voy a tener que parar. Y la canción de Ozzy con la que nos vamos es justamente esa. I don't want to stop, no quiero parar. Esto es lo nuevo de Ozzy, un adelanto. ¿Eh? ¿Te parece bien? Sigamos escuchando a lo que está haciendo el hombre. Luego de la pelea con Dickinson y demás, de la mujer y toda la historia. Vi la foto de Ozzy caracterizado como cura. Está terrible. Sí, está terrible. Es aterrador. Más allá de que ya, a ver, parece mi tía, porque claro, por una cuestión de edad y porque además los pelos y las pinturas esa que se pone rara encima es terrible, pero verlo de cura es toda una impresión, ¿eh? Hay que decir la verdad. Bueno, esto pertenece, lo vamos a escuchar, el tema con el que nos vamos a despedir en el día de hoy. Es un adelanto de lo que viene en fútbol de primera, no, quiero decir, en Requiem por un sueño. Nos vamos despidiendo, el caballero Javier Isurieta. Será hasta la semana que viene. Muy bien, el doctor Soiber. Gracias a todos. Paola, decía algo, Paola. Paola es Paola lo que quiere es desnudarse. Sí. Roxana ya lo ha hecho muchas veces, ¿no? Lo de Roxana lo el cuento. Pato, yo quiero recalcar que el pato logró derrotar al perro y el perro se cayó. Se cayó el perro, es verdad. ¿Cómo hizo? El pato le dio la orden. Por la orden del pato. Sí, el pato le dio la orden. ¿Pero de qué? ¿Qué le dio? Es un pato cientólogo. Lo dominó con la fuerza de la mente. Claro, porque pueden mover objetos. Claro. Cuando llegás a OT3, podés mover objetos de lugar y otras cosas. OG3. Claro, sí. Completamente. Esto ha sido todo en Requiem por un sueño del día de hoy. Che, si quieren comunicarse, les dejamos el mail nuevamente, radio.requiem@hotmail.com. ¿Les va? Si no les va, igual tendrán que aguantarnos la semana que viene. O esta misma en las repeticiones. Muy bien. ¿Sí? Señoras y señores, Ozzy Osbourne, lo nuevo, esperando en Requiem por un sueño.